las 2:30 de la madrugada y yo seguía sentado en mi cama. Pensaba en que si allá donde tú te encuentras me extrañas. Cuánto tiempo ya que estás tan lejos y me haces falta como la leña al fuego. Te extraño, te quiero, y en mis desvelos de amor parece que oigo tu voz diciéndome te quiero. A la noche en mi corazón le pregunta que si allá donde el sol se oculta estarás tú, pero nadie responde a mi súplica. Y abrazando la almohada me quedo dormido y sueño que pronto estarás tú conmigo. Cuánto tiempo ya que estás tan lejos y me haces falta como la leña al fuego. Te extraño, te quiero, y en mis desvelos de amor parece que oigo tu voz diciéndome te quiero. A la noche mi corazón le pregunta que si allá donde el sol se oculta estarás tú, pero nadie responde a mi súplica. Y abrazando la almohada me quedo dormido y sueño que pronto estarás tú conmigo.